más repelepe de Medellín. Majiga, por el día se viste de antioqueño y por la noche de figurín. Majiga, está orgulloso porque fuiste a México a hacer película y ya no tiene que trabajar. Y la gente dicen así. Majiga, el tipo más repelepe de Medellín. Majiga, por el día se viste de antioqueño y por la noche de figurín. Majiga, está orgulloso porque fuiste a México a hacer película y ya no tiene que trabajar. Y la gente dicen así. Es cierto que Majiga no trabaja. Es cierto. Es cierto que Majiga es antioqueño. Es cierto. Es cierto que Majiga lo mantiene. Es cierto. Es cierto que Majiga se da trago. Es cierto. Es cierto que Majiga no es casado. Es cierto. Es cierto que Majiga. Es cierto. Oye, Majiga. Majiga. Ay, ¿qué te pasa? Majiga. ¿Cómo camina? Majiga. Cuando va por las calles, la gente le dice, le gritan, Majiga. Majiga. Se da trago. Majiga. Tiene dinero. Majiga. Pero Majiga, ven pa' acá. Majiga. Oye, cuando vas a los teatros, Majiga. La gente lo aplaude. Majiga. Oye, Majiga. Majiga. Majiga. Ese Majiga. Majiga no trabaja. Es cierto. Es cierto que Majiga es antioqueño. Es cierto. Es cierto que Majiga lo mantiene. Es cierto. Es cierto que Majiga se da trago. Es cierto. Es cierto que Majiga no es casado. Es cierto. Es cierto que Majiga. Es cierto. Oye, Majiga. Majiga. ¿Qué te pasa? Majiga. Ay, que fuiste a México. Majiga. Oye, ¿cómo camina? Majiga. Ay, se la trago. Majiga. Tiene dinero. Majiga.